me anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron que andaste entregando el marrón. Oh, oh. Pero él no sabe que la nena está retrepita, anda de fiesta, anda todo el día. El más bocado para tu papá soy yo. El más bocado para tu papá soy yo. Shop.